Hacia el sur había un bosque, y en su centro, un claro custodiaba un trozo de piedra volcánica. En este podían encontrarse algunos símbolos, dibujos de letras, signos y números. Su interpretación requería bondad. Su aplicación precisaba certeza. Su utilidad era desconocida. Pero era simple, eso sí, muy simple. Solían reunirse líderes de cada subespecie a debatir acerca de para qué podía servirles. Pero no encontraban manera de negociar los beneficios. Siempre decidían postergar la reunión, y se alejaban disgustados mirándose de reojo. Muchos líderes, una vez concientizados de su poder, se habían convertido en estúpidos, una religión de conciencia. Sin embargo, sus pueblos no lo notaban evidente, y continuaban reemplazándolos con otros aún más devotos. Mientras las masas humanas se incorporaban voluntaria o obligadamente al olvido, la simpleza se había convertido en un don, y la piedra había sido olvidada. Te saluda amablemente, Thunderstruck.